ella me lo dijo. Por casa no pasan los reces desde que falta papito. No llores, bebé, los reces se equivocaron. Casa tu re-